en aquella despedida. ¿Cómo tuve que sufrir cuando me dijiste adiós? Eres parte del pasado. Quise echarte en el olvido, pero nunca he conseguido olvidarme de tu amor. Y todo.